La reunión que hicimos la semana pasada aquí en su casa fue muy buena. Los vecinos se quedaron con la idea en la cabeza y ya se está corriendo la voz. Sí, sí, pero por ahora quiero decir que no es mi interés ser alcalde. Vos tenés que encargarte de que la gente lo sepa. Cuando llegue el momento, me voy a dejar convencer. ¿Eh? ¿Entendés? Usted piensa en todo, ¿verdad? Sí. Don Américo, sería bueno que sus hijas y su esposa regresen. Tienen que estar con usted. Tienes razón. Le voy a pedir a Ana que vuelva. Mi casa no tiene problemas. Al principio hasta lo dudé. ¿Qué sabe de mi hermano? Bueno, consiguió apoyo para construir los albergues. Los propietarios de los terrenos estuvieron de acuerdo en alquilarles los lotes y el Comité Nacional mandó materiales. Se movió rápido. Va a estar difícil ganarle las elecciones. No, no se preocupe, no se preocupe. Esa es la parte más sencilla. Vamos a ver qué pasa después. ¡Descarguen esa madera! ¡Ahí la están necesitando! Vamos rápido, ¿verdad? ¿Cómo vamos ahora? En 3 semanas tenemos levantado el albergue. El único problema es que amenaza otra vez con llover. Sí. Pero la gente responde muy bien. La esperanza siempre ha sido así. Y tengo que agradecerle a usted y a su gente todo lo que hacen. Creo que esto nos ha servido para demostrarles que nosotros también estamos agradecidos con ustedes. Y bueno, por acogernos, por defender nuestros derechos. Cuando terminemos esto, vamos a hacer una comida de las nuestras, aquí, en el albergue. Muy bien, le tomo la palabra. Y después no se va a poder quitar, ¿eh? Somos gente de palabra, don Ramón. Bueno, quiero un martillo. Yo también quiero probar mis habilidades como constructor, ¿eh? Y nuestros amigos de la esperanza siguieron trabajando sin pensar en el cansancio. Se los dije, a pesar de la adversidad, aquella gente creía en esa tierra generosa y se sentían amparados por vivir en un lugar en donde hasta el nombre era prometedor. Claro, todavía quedaba mucho por delante y Ramón ya había comprendido que lo más difícil estaba por venir. Pero jamás se imaginó que era su propio hermano el enemigo que tenía que vencer. Vea, en un mes qué bonitas se pusieron sus plantas. Sí, pero tengo que estar vigilando que no jueguen a la pelota aquí. Tiran un pelotazo y ¡zas! Una planta que me arruinan. Ay, vamos, doña Consuelo. Son niños. En algún lugar tienen que jugar. Ay, yo creo que no voy a soportar vivir mucho tiempo así. Ay, no se queje. Antes pasábamos todo el día solas, discutiendo. Y ahora estamos de lo más entretenidas. Aquí hay mucho que hacer. Vos te entretenés. Te andás metiendo en la vida de medio mundo. ¿Chisme traes? ¿Chisme llevas? No son chismes, son noticias. Y ahora mismo le iba a contar algo. Ah, pero seguro que no le interesa. ¿Y ahora qué es? Se lo voy a contar porque estoy segura que le interesa. Parece que es verdad que Américo se va a postular como alcalde. Pero si él mismo me dijo que no le interesaba. Bueno, dicen que lo convencieron. Y no me parece bien lo que está haciendo. Se va a enfrentar a su propio hermano. No digas tonterías. Américo no va a hacer eso. ¿Ah, sí? ¿Y quién se lo va a impedir? Ay, creo que nos espera una tormenta. Y de las buenas. Bien. Venga aquí, doña Emilia, tranquila. A ver, deme el brazo. Vamos a tomarle la presión, ¿ah? ¿Eh? Ay, Víctor, cuando me toma la presión parece que me va a estallar el brazo. No sé por qué. Tranquila, tranquila, doña Emilia. Vamos, eso, así, muy bien. Vamos a ver. Ah, ya se viene la lluvia. ¿Sabe? En la radio anunciaron que vamos a tener agua por unos cuantos días. Sí. Ay, Dios mío, ojalá fuera potable. Ojalá. Muy bien. ¿Ve? La presión está muy bien, doña Emilia. Vamos a ver aquí. ¿Cuándo le toca la próxima revisión con el médico? Dentro de un mes. Me vio la semana pasada y el bebé y yo estamos muy bien. Ay, ya tengo casi 7 meses de embarazo. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Sí. Bueno, Víctor, para serle sincera, si fuera por mí, haría que pasara más rápido todavía. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No sé. El albergue funciona y no hemos tenido problemas porque la gente ha respondido muy bien. Víctor, he oído comentarios y, bueno, para serle sincera, algunos vecinos ya empezaron a quejarse. Dicen que no le ven solución al problema y bueno, que están ahí y sus casas en pie y dicen que quieren regresar. Sí, sí, lo sé. Ay, y detrás de todo está Don Américo. Parece que es una tormenta. Mamá, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con vos. ¿Qué es eso de que te vas a postular como alcalde? Bueno, alguna gente se organizó y me lo propusieron. Yo les dije que no tenía ningún interés, pero... Américo, no te olvides que yo soy tu madre. Yo te parí y te conozco mejor que nadie. A mí no tenés que mentirme. No le estoy mintiendo. Mucha gente está disconforme. Vea, mi casa está en pie. La suya, a 2 cuadras, está igual que siempre. ¿Y qué hizo Ramón? ¿Asustar a los vecinos y meterlos en un albergue prometiéndoles que muy pronto van a tener sus casas en un lugar que no existe? La gente le está perdiendo confianza. Y vos te estás aprovechando. Solo tuve que esperar. La gente se cansa, mamá. Muchos vecinos se fueron del pueblo con sus familias. Y otros están volviendo a sus casas. Nadie quiere perder lo poco que tiene. Si tenía alguna duda, ahora ya no la tengo. Vos estás detrás de todo esto.